Dios, el amor te pido por última vez. Quiero sentir tu piel como si fuera la primera vez, y que tu cuerpo con el mío se una en un solo latido. Quiero sentirte mía como aquella tarde en que te conocí. Quiero robarte un beso para que recuerdes nuestro amor. Ese fuego que hay por dentro todavía aún no apagó. Quiero sentir tus manos recorriendo por mi cuerpo. Quiero que tú te des cuenta que nuestro amor no acabó. No digas no, porque sé que quieres tú también hacer el amor y gritar ese grito de pasión. Si nuestro amor aún se puede salvar, no digas no. No digas no por tan solo un capricho tuyo, nada más. No digas no, porque sé que quieres tú también hacer el amor y gritar ese grito de pasión. Tú eres el sol que me alumbra las ganas de vivir. No digas no si tú tienes las mismas ganas que yo. Porque esta cita, porque este encuentro, y ni te imaginas todo lo que siento, que por ser cobarde lo callé. Amiga, no quiero andar con vueltas porque muera. Yo oculté, me estoy volviendo loco. Esto me está matando poco a poco. Tanto quererte y no poder tenerte. Amiga, eres dueña de mi mente y de mi amor, porque sin ti no vivo. No me conformo siendo solo un amigo. Yo quiero ser un poco más que eso. Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor. Cuánto te amo. Decirme que mucho me extrañas, ahora que mi vida tiene ya un nuevo amor. Después de haberme traicionado sin piedad y sin razón, ahora fuiste a darte cuenta que yo soy tu amor. Me suplicas y me ruegas que yo te perdone, y no entiendes que mi amor por ti ya se acabó. Recuerda, fuiste la culpable por tu error, por tu traición. Mi vida ya tiene otra dueña que se ganó mi corazón.